Hola, querido escuchante. Hoy contaré mi estrategia para lanzar un producto exitoso en Amazon FBA. El otro día hablábamos en el capítulo anterior sobre los errores que cometen los principiantes. Lanzar un producto en Amazon FBA puede ser un camino lleno de oportunidades, pero también con sus desafíos. Y para tener éxito en el competitivo mercado de Amazon, requieres estrategia bien definida y con este capítulo de hoy intento daros una guía completa donde te voy a llevar a través de cada paso del proceso al lanzamiento de un producto en FBA de manera exitosa. Hablaremos sobre la investigación inicial hasta la optimización continua para que puedas maximizar las posibilidades de éxito. Si quieres que te ayude a montar tu tienda desde cero o revisar tu estrategia antes de lanzarte, en margottome.com/consultoría-amazon tienes todos mis recursos y mis datos de contacto. También puedes suscribirte a mi newsletter para recibir contenidos exclusivos, casos reales y consejos prácticos cada semana. Y ahora pasamos al programa de hoy. Empecemos este capítulo con una guía para dibujar una estrategia en la que puedas o con la que puedas lanzar un producto exitoso en Amazon FBA. El primer paso sería preparar el terreno para el lanzamiento de un producto en Amazon FBA. Antes de sumergirte en el lanzamiento de productos, es crucial sentar las bases para el éxito. Esto implica comprender la importancia de la prueba social y el volumen de búsqueda. Prueba social. La prueba social se refiere a la validación de que tu producto o tu idea ya tiene demanda en el mercado. Por ello, has de observar si productos similares se venden en otras plataformas como Etsy, eBay o Shopify. Esto te va a ayudar como indicación de que existe un mercado para tu producto. Y esto es fundamental antes de invertir en el lanzamiento de un producto en Amazon. El volumen de búsqueda se refiere a la cantidad de veces que los clientes buscan un producto específico en Amazon. Para ello puedes utilizar la herramienta Helium 10. Con ella podrás identificar las palabras clave relevantes y evaluar la demanda del producto que planeas lanzar en Amazon. Este paso es esencial y sobre todo en la fase de lanzamiento de producto en Amazon, para asegurarte de que hay un mercado potencial y no solo es un producto que a ti te gusta y a unas pocas personas también. El segundo punto es la diferenciación. Este es un factor crítico para lanzar un producto. En un mercado saturado no basta con ofrecer un producto genérico. Debes encontrar formas de destacar y ofrecer un valor único a los clientes. Mejora continua. No te limites a replicar productos existentes. Busca maneras de mejorar la calidad, la funcionalidad o la presentación del producto. La foto principal ha de ser súper atractiva. La impresión es vital. La primera visión que tiene el cliente del producto es fundamental y sobre todo cuando estás lanzando el artículo. Invierte tiempo y esfuerzo en crear la foto principal y consigue que capture la atención de los clientes y comunique claramente los beneficios de tu producto. Considera realizar encuestas con herramientas como Pickfu para validar tu foto principal antes de lanzar. El tercer punto va en relación a la marca. En el panorama actual de Amazon, para lanzar un producto, tienes que ir más allá de simplemente vender el producto, como hemos visto. Tienes que construir la marca de tu producto y ha de ser una marca sólida. Esto es fundamental para tener éxito, no solo al principio, sino a largo plazo. Para ello, has de tener presencia en las redes sociales. Mediante las redes sociales podrás conectar con tu audiencia, generar interés en tu producto y construir lealtad de tu marca. Además, puedes colaborar con influencers. Considera colaborar con influencers para promocionar tu producto y llegar a una audiencia más amplia. Las comisiones son una forma efectiva de incentivar a los influencers a impulsar las ventas de tu producto en Amazon y ganar visibilidad de tu página de venta. El cuarto punto son estrategias de precio y de publicidad para impulsar el lanzamiento. Una vez que ya hayas sentado las bases de la marca, es hora de definir la estrategia de precio y publicidad. Precio ha de ser competitivo. Entonces, establece un precio que sea competitivo en el mercado, pero que también te permita obtener ganancias. Considera ofrecer un precio ligeramente inferior al de la competencia durante la fase inicial del lanzamiento. De esta manera, generarás un impulso en las ventas. En cuanto a la publicidad, es esencial que hagas publicidad porque de esta manera vas a aumentar la visibilidad del producto y conseguirás ventas durante el lanzamiento. Por ello, has de invertir en publicidad en Amazon, mejor que fuera de Amazon. Amazon PPC, que es Amazon, es la publicidad que se hace por clic en el producto. O sea, cada vez que un cliente hace clic en tu producto, porque Amazon lo posiciona mejor para que se vea, pagas por cada clic. Entonces, esto es la más fácil de hacer y funciona muy bien. Pero también consideras explorar otras plataformas publicitarias posteriormente para maximizar tu alcance. Incluso dentro de Amazon también tienes otras posibilidades de hacer publicidad. Puedes hacer publicidad de marca, puedes hacer publicidad del producto, de la tienda. Se pueden hacer publicidad de muchas maneras, pero para empezar a hacer la publicidad por clic es lo más sencillo. El quinto punto es que tengas en cuenta la importancia de las reviews y el inventario que tienes que tener en Amazon FBA. Las reseñas o reviews y la gestión del inventario realmente son dos pilares fundamentales para el éxito de tu lanzamiento del producto. Para generar reseñas, es crucial que construyas confianza con los clientes y que mejores el ranking de tus productos en Amazon. Para ello, implementa estrategias con las que consigas reseñas de manera consistente. Puedes pedir a amigos y familiares que compren el producto y te dejen una reseña, que dejen opiniones, y también puedes utilizar el programa de Amazon que te ofrece para que gente deje reseñas en tu producto si tú le envías una muestra gratis. Se llama Amazon Buy. Por otro lado, el inventario también es fundamental. Debes mantener un inventario adecuado y esto es esencial porque si te quedas sin stock, sabes que Amazon te penaliza, el producto pierde visibilidad. Esto afecta negativamente desde luego a tus ventas y también a tu posicionamiento. Por ello, analiza las ventas de la competencia, también planifica tu inventario y estudia la evolución de tus ventas a medida que vas teniendo. El sexto paso es que optimices tu ficha de producto. Optimizar tu listado de producto es un paso crucial para lanzarlo correctamente. Esto implica utilizar las palabras clave adecuadas para mejorar la visibilidad de tu producto en los resultados de búsqueda, que se posicione mejor en la primera página cuando alguien busca que aparezca tu producto. Para ello debes investigar las palabras clave, las keywords. Esta investigación ha de ser exhaustiva y donde identifiques los términos que los clientes utilizan para buscar productos como el tuyo. Incluyes esas palabras clave estratégicamente en el título, en la descripción y en puntos claves donde aparezca en la página de producto donde puedas ponerlas. Y estos son los pasos que necesitas para lanzar tu producto de forma correcta. El lanzamiento de producto es un proceso multifacético que requiere una planificación cuidadosa, una ejecución estratégica y una optimización continua. Una vez que hayas lanzado el producto que estés vendiendo, necesitas seguir revisando siempre, controlar la competencia y siempre intentar mejorar el servicio al cliente. Al seguir estos pasos y las estrategias que te he contado, te puede servir como guía para empezar. Puedes aumentar significativamente tus posibilidades de éxito en el mercado de Amazon cuanta más atención prestas a tu tienda en Amazon. ¿Estás listo para lanzar tu producto en Amazon con éxito? Si es así y quieres que te ayude, puedes contactar conmigo y contratar una consultoría en margotome.com/consultoría-Amazon. Y sin más, por hoy te espero en el próximo programa. ¡Mucho éxito!